saliendo allá de Itagüí, la unidad de Itagüí, por este caso especial allá en la vereda La Sujeta, sector de Los Mingos. Los hechos donde se realizó un procedimiento de registro voluntario, donde recibió una señora mayor de edad y su hijo. Allá en este 520 se han encontrado 50 kilos de marihuana, 1 kilo de marihuana quispa, 300 dosis de bazuco, un proveedor para pistola 9 milímetros, 0.2 cartuchos calibre 9 milímetros, un silenciador y un chaleco antibalas. Las unidades de este caso son el cuadrante 4, compuesto por el patrullero Serna María Mauricio, patrullero Simón Bolívar Huerta, la cuadrante 11, compuesta por el patrullero Campos Osuna Ruiz y patrullera Lorena Pérez, ahí con el apoyo de unidades de la CIGIE, la S82, compuesta por el subintendente Díaz Rojas Jorge y el patrullero López Álvarez Cristo. Se ha llevado todo este evento, este caso especial, por el señor subteniente Pérez Hernández Jesús. Muy bien por estas unidades, se les da el gusto. Han hecho un aporte, esperamos que el resto de las estaciones de los 6 distritos sigan aportando casos relevantes en el campo operativo. El distrito de que compone la metropolitana de Valle de Aburrá. Muy bien por las unidades de Itagüí. Esta herramienta tan valiosa que nos retrata permanentemente es la del patrullero hombre. Aprovechemos esta herramienta valiosa para hacer los diferentes registros y movilizaciones. Prácticamente hoy tenemos un número muy bajo, pero yo sé que por la tarde, ya entrando la noche, vamos a agrandar este número, esta cifra. Igualmente los puestos de control. Es importante estos puestos de control que han dado muy buenos resultados, buenos comentarios por parte de la comunidad. La presencia policial es muy importante. Ustedes, compañeros policías, tradicionalmente estamos en los noticieros, en los medios de comunicación, producto de la brutalidad policial. Ahí veíamos en un noticiero, en mediodía, un puñado de policías, compañeros, de una forma brutal, por decirlo así, golpeando ahí a un menor. No es necesario, señor, ver a mi general. Él cuenta y nos recuerda que hoy por hoy todo se graba, todo se filma. Cero brutalidad policial en la metropolitana del Valle de la Aburrá. No es necesario esos comportamientos agresivos de parte de nosotros a la comunidad. Igualmente también recuerda mi compadre Figuerota 3, no olvidar el financiamiento de las encuestas de los turnos de descanso. Los señores comandantes de estación, le den los tiempos posibles antes de salir a los turnos, a la llegada a los turnos, para que hagan uso de estos medios y se procedan al financiamiento de estas encuestas. Van a haber muchas unidades que no le han dado cumplimiento a estas encuestas. Igualmente se hace necesario la requisa para la incautación de armas de fuego, es la única forma que podemos incautar estas armas para que más tarde, seguramente en el transcurso de la noche, no nos tengamos que lamentar. Hay que quitarle estas armas a estos delincuentes. Igualmente recordar que la velocidad máxima de patrullaje son 20 kilómetros por hora. Evitemos la accidentalidad policial de nuestros compañeros, nuestra integridad. Igualmente el respeto por las normas de tránsito. Tenemos que ser ejemplo ante la comunidad y ante la sociedad de respeto por las mismas. Recordar a toda la metropolitana que hoy tenemos fútbol. Medellín versus Cali. A las 17 horas tenemos este encuentro de fútbol dirección para el servicio. Estén bien ubicados, Cero Montoneras, Corricio. Que no nos convirtamos en espectadores del partido, sino que estemos pendientes del público que va a asistir a este evento, de los alrededores. Pues ya de los cuadrantes, estamos muy atentos a los alrededores, en el barrio, en todo y ancho y largo de la metropolitana. En torno a este evento deportivo, todos muy atentos y celosos a este evento el día de hoy. Igualmente se recuerda que todas nuestras actuaciones en torno a nuestros cuadrantes, aunque estemos en la actividad policial, no lo hagamos en círculos viciosos, sino de forma espiral. Cada vez que la curvita va subiendo, aprendamos de lo que se dejó y de las cosas que hemos hecho mal para irlas mejorando. Esa es la idea y eso es lo que se pretende. Poner ejemplo fijo en la vida por lo que saben nuestros mandos. Les agradezco a todas las unidades por la atención prestada. Esperamos que sigamos con esta actitud de trabajo positiva y podemos cerrar ese gran número de cámaras que tenemos observando, algunas patrullas haciendo registro, requisa, motivados, eso está muy bien. Esperamos que todas las unidades estén haciendo lo mismo, señores comandantes de estación y de calle, señores tenientes, para que estén pasando revista, verificando todas esas actividades, todos esos planes que se tienen previstos para la tarde y la noche, para que queden de una vez bien organizados y corregidos. 6-7 a todas las unidades, les agradezco de los canales para que me den el acuse de recibo y poder dar cumplimiento a mi general, señor Pablo Santos, de estas órdenes y pasivas de este programa. 6-7 a todas las unidades.